Y así, de esta forma es como termina la historia de Sara. Así que colorín colorado, la historia se ha terminado. ¡Hala! Ya podéis ir saliendo que he terminado. ¡Ah! Pero... ¿Otra más? ¿Vosotros de dónde habéis salido? ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¡Ah! Vale. Pues me parece muy bien. Claro. Y ahora querréis que os cuente una historia.